hace tiempo ya una inmensidad. Con los dos no conversaba, por una consulta mía dijeron un día, esa es la mejor. Es una joven sencilla, una maravilla que te manda Dios. Por una consulta mía dijeron un día, esa es la mejor. Es una joven sencilla, una maravilla que te manda Dios. Pero por algo que no llego a entender, de la noche a la mañana me está quitando la estima y el querer que ustedes garantizaban. Me está quitando la estima y el querer que ustedes garantizaban. Y se quedó con el cuerpo esa mujer, sin corazón y sin alma. Y se quedó con el cuerpo esa mujer, sin corazón y sin alma. ¡Ay! Corazón, devuélveme la luz. Si me muero, culpable eres tú. Alma, restitúyeme la fe, que puedo morir sin tu querer. Alma, restitúyeme la fe, que puedo morir sin tu querer. ¡Ay, hombre! Corazón, vente por favor, ven a charlar con mi alma. Hace tiempo ya una inmensidad, con los dos no me encontraba. Yo vengo con mi lamento a contar el cuento de lo que pasó, a decirle amiga mía que la asesoría no le funcionó. Yo vengo con mi lamento a contar el cuento de lo que pasó, a decirle amiga mía que la asesoría no le funcionó. Con el corazón deshecho me dejó, sin entrada y sin salida. Y para seguir vagando como estoy, es mejor no tener vida. Y para seguir vagando como estoy, es mejor no tener vida. Cojo mejor mis coletas y me voy a otra tierra prometida. Cojo mejor mis coletas y me voy a otra tierra prometida. ¡Ay, corazón, devuélveme la luz! Si me muero, culpable eres tú. Alma, restitúyeme la fe,